Tenemos, Alex, la posibilidad de dialogar con nuestro primer entrevistado del día. Le está yendo realmente muy bien, creo que se lo merece. Primero porque es una buena persona y segundo porque es un muy buen jugador que está recuperando su nivel con un técnico que ya, después de tenerlo muy poco tiempo trabajando con él, ha hablado maravillas, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también por lo que transmite. La referencia es para Lucas Pucineri. ¿Cómo estás, Lucas? Te saluda Javier Tavares. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Y imaginamos también que te está yendo muy bien a vos. Sí, la verdad que sí. Contento con mi presente, con el presente del equipo. cuando uno tiene confianza, tiene la autoestima alta y los resultados se dan y el rendimiento es óptimo de parte de todos, la verdad que uno está tranquilo consigo mismo y contento con por cómo está el club, ¿no? Lucas, Alex Caniza te saluda. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos repasando un poco tu carrera y jugaste en San Lorenzo. San Lorenzo esta semana estuvo con algunos inconvenientes y tal vez conoces un poco más de cerca las internas. Estás en Independiente, que el domingo entrena a otro equipo, enfrenta a otro equipo, que es Racing, que también está como con problemas. ¿Cómo vive el futbolista el problema del otro equipo, del equipo de enfrente? No, evidentemente, mira, hoy todos los jugadores del mundo, digamos, vamos a llamar, tienen problemas en sus equipos. Algunos son momentáneos. River tiene sus problemas, nosotros los tuvimos en el principio del campeonato. San Lorenzo por ahora transita también horas medias complicadas, pero todos de diferente manera tenemos complicaciones a lo largo de la carrera futbolística de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de tratar de, por ejemplo, yo como vivo, bueno, yo ya viví algunos momentos complicados, bueno, hoy vivo un momento tranquilo, y bueno, el otro vive circunstancias, entonces, bueno, va pasando rápido los momentos y siempre que hubo una tormenta después vino el buen clima, ¿no? Así que hoy por hoy Independiente reina un buen clima y sin pensar en lo de los otros equipos, porque evidentemente también nosotros tenemos que estar aislados de los otros clubes, porque nosotros, ya te digo, también tuvimos inconvenientes en un principio. Sí, visto afuera, nosotros que nos encanta el fútbol, a veces hay equipos que no son los que nosotros más nos gustan o rivales directos de nuestros equipos, y cuando le va mal hay un momento que existe el sarcasmo, existe el folclore, pero decís, pucha, qué lástima estos tipos, qué mal se está yendo, o por ahí que le toca descender a alguno, o un técnico que echan tan rápido. Ustedes tratan de aislarse de eso y, por lo que me decís vos, lo logran con éxito. Sí, lo que te quiero decir es que todos, en definitiva, pasamos buenos momentos y malos momentos, ¿no? Entonces, es momentáneo el buen momento como el mal momento. Entonces, bueno, hay que tratar de, sacando tal vez el Boca, que viene hace varios años consecutivos logrando éxito tras éxito, ¿no? Después lo demás es un vaivén de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero hay que tratar de sobrellevarla de la mejor manera, sin tener ese sarcasmo de disfrutar cuando a uno le va mal, ¿no? Cuando al otro le va mal. Lucas, ¿por qué crees que se da esta irregularidad en la mayoría de los equipos, sacando algunas excepciones? Si me voy Independiente, pensamos en lo que pasó el torneo pasado, que en un momento determinado parecía que eran grandes candidatos, después no pudieron consolidarse. En este campeonato no empezaron bien con Pedro, lograron un buen nivel con Pepe Santoro, y en esta transición, por llamarla de alguna manera, que se produce en lo que es el ingreso ahora de Claudio Borghi, el equipo no pierde la identidad ni tampoco las ganas, a tal punto que hoy se encuentra bastante cerca de la punta cuando falta poco para terminar el campeonato. Sí, yo creo que hay una irregularidad un poco, tal vez, de parte de muchos equipos. Antes había una supremacía extrema en River y Boca con los demás equipos, tal vez. Hoy en día hay una paridad en que un Estudiante salió campeón, un Lanús salió campeón, un Arsenal salió campeón en un torneo internacional. ¿Qué quiere decir? Que los más chicos han crecido y que el fútbol se ha emparejado para bien. Entonces hoy ver un equipo chico contra un grande, evidentemente no hay tanta diferencia como había antes. O sea que más que llamarlo irregularidad, hay una regularidad y una paridad de los equipos que han crecido mucho, ¿no? Y sin dejar de lado esto que te preguntaba antes, Alex, respecto a lo que uno observa del rival, están en una semana muy especial, y ustedes lo saben, para el hincha de Independiente, por el momento por el que está atravesando Racing, por las declaraciones que hizo Claudio Borghi, que quizás llaman la atención en el fútbol argentino, pero para quienes, bueno, sabes que trabajo en Fox y lo seguimos un poco a Claudio Borghi también, cuando daba sus conferencias en Colo-Colo, francamente no nos parece que sea incorrecto lo que haya dicho, y más conociendo que es un tipo muy auténtico al momento de declarar. Sí, lo que pasa es que me parece, por lo que él nos comentó, que no se magnificó todo y se no o sea, salió lo que él no quiso decir, ¿no? O expresarse. Entonces, seguramente el hincha lo debe haber tomado con mucho dramatismo de la otra parte, pero de ninguna forma salió lo que él quiso decir, ¿no? Él se explayó en un comentario, en un diálogo, y surgió como que había una decisión tomada de que el equipo tiene que descender y todo el barullo, pero no es un técnico de, no lo veo como con un perfil de ser drástico en sus declaraciones, ¿no? Y después, bueno, con tu pregunta, sí, es un partido bastante especial el que vamos a jugar el sábado. Para mí, sinceramente, es un clásico como otros anteriores que también he jugado, donde también en la previa el jugador dice que hay que ganar. Bueno, este es uno más de ellos. No cambia en nada mi pensamiento. Las realidades de los equipos son totalmente diferentes, pero bueno, evidentemente uno tiene que aislarse de los presentes de los equipos y tratar de salir a ganar por el bien de la gente, ¿no? Y de uno en personal. Estamos hablando con Lucas Pucineri, jugador de Independiente de Avellaneda, y hablamos un poco de los problemas que tienen los jugadores, los equipos y cómo los sobrellevan. ¿Qué podés decir vos, en tu experiencia particular, qué fue lo más fructífero que te dio la carrera de fútbol hasta ahora y qué es lo más negativo, en esos momentos difíciles o en los momentos de alegría? Y mira, al día de hoy creo que ser un jugador reconocido y haber jugado en 3 clubes grandes de la Argentina y haber salido campeón en 2 de ellos, la verdad que para mí es algo muy grato, es una gratitud como jugador muy grande, ¿no? El ya de ser un futbolista ya es algo que es lindo, y más siendo reconocido como te estaba comentando. Y después, bueno, las ingratitudes que también tiene este deporte, de también rozar el éxito y al mismo tiempo rozar que uno pierde un partido decisivo y queda fuera de todo, ¿no? Los sinsabores que tiene este deporte, y hay veces que es muy ingrato también, ¿no? Por crítica recibida, porque uno quiere hacer bien las cosas, y en definitiva el que no lo entiende como un juego esto no lo puede asimilar. Así que tenés de las buenas y de las malas. Hay un poco de todo. Las lesiones es algo que el jugador los destruye, y bueno, es algo. Pero después es muy lindo el haber salido campeón, y ya te digo, el haber jugado en 3 clubes grandes de la Argentina para mí es muy meritorio. ¿Cómo es ser el más grande en un plantel? Si no me equivoco, tenés 31 años ahora, y más allá de la cantidad de partidos jugados, en lo que creo solamente te supera el Rolfi Montenegro, en cuanto a edad, sos el más viejito ahora. Sí, soy uno de los más viejitos. El Mono Navarro Montoya está entrenando con nosotros y es el... Cierto. El más viejo del fútbol argentino, me parece, porque tiene 42 años. Sí, sí. Y después está Freddy Grisales también, que tiene mi misma edad, 32, así que somos bastante los viejitos. Pero bueno, se disfruta. Cuando las cosas van bien, se disfrutan, y cuando las cosas van mal, te apuntan como el más responsable. Así que hay que disfrutar cuando viene la buena, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en Rusia? La experiencia en Rusia fue algo hoy anecdótica, para el lado positivo, ¿no? Y muy dura y cruel, estando viviendo en el momento ahí, cuando las costumbres son diferentes, el alfabeto es diferente al tuyo, ni hablar el clima, ¿no? Así que, ya te digo, a la distancia hoy lo viví como algo positivo y novedoso, y de algo de haber podido tener la experiencia en un país tan inhóspito como es Rusia, ¿no? Pero el día a día, viviéndolo allá, es difícil. Si hoy hace frío en la Argentina, allá es un día de verano, un día como hoy. Claro, hoy no hace frío para vos. Sí, hoy es un día de verano, hoy puedo salir un remerito tranquilamente. ¿Y qué otra cosa te pasó en Rusia, así como que dijiste no puedo creer, o que te dio para extrañar? ¿Costumbre en cuanto a las mujeres, tal vez, digo, cómo salen a la calle, o en cuanto a las comidas, o en cuanto al aseo personal? No se me ocurre porque no conozco Rusia. ¿Qué fue lo más impactante, sí, en el cambio de cultura? Mira, la verdad que es algo... Rusia es una ciudad hermosa, muy linda, con mucha historia, evidentemente con su pasado, y es muy lindo Moscú y San Petersburgo son dos lugares muy lindos que tiene el país. Y después algo curioso que me haya pasado como futbolista mucho, ¿no? Dentro del fútbol a nosotros nos hacían ir a almorzar al club, ir a dormir la siesta y después a entrenar. O sea que nosotros estábamos, yo salía de mi casa a las 8:30 de la mañana, 9, y volvía a las 7:08 de la tarde, ¿no? Entonces, algo muy diferente al fútbol nuestro, no solamente de acá de América del Sur, sino de Europa Occidental, que también es parecido a lo nuestro. Pero no concentraban, o sea, no concentraban los viernes. Concentrábamos tres días antes, que para que te des una idea. ¿Tres días antes? Sí, si yo jugaba el domingo a las 6:30 de la tarde, bueno, yo me iba de mi casa el viernes para ir a almorzar con mis compañeros y ya después quedarme dos días, ¿no? Así que... ¿Y con quién estabas en Rusia? Se hacía duro porque no podés escuchar la radio, no podés mirar la tele, no podés leer un libro, no podés leer una revista, no podés nada. Entonces, evidentemente, con muchos de tus compañeros no te conociste la voz, solamente una palabra de aliento y de suerte cuando salís a la cancha. Y en las concentraciones de acá me imagino que jugabas al truco, ping-pong, metegol... ¿Con los rusos qué hacías? Porque el idioma era difícil. Bueno, tal vez no tenías compañeros todos rusos, pero ¿cómo, a qué jugaban? ¿En qué mataban el tiempo? No había... O sea, no, generalmente cuando hay tanta complejidad para comunicarse, directamente no salís en la habitación. Te quedás ahí mirando una película o charlando con algún argentino, con algún uruguayo o algún brasilero. La verdad que hubo muchos de mis compañeros rusos donde no pude entablar nunca un diálogo, una relación por una cuestión de que no nos entendíamos nunca. Y aparte de eso que son se crea una distancia cuando hay este tipo de problemas. Entonces después no la te decías mucha suerte cuando salís a la cancha para tener la misma camiseta que tus compañeros, pero evidentemente no te vas a entender nunca. Y también es algo curioso el tema de las charlas técnicas, ¿no? Porque la charla técnica se hacía en cuatro idiomas. Estaba el técnico que era ruso, que la daban ruso, y a su vez tenía un traductor en español para nosotros, de portugués para los brasileros, y había uno de Nigeria, creo que era. Prince Aumako se llamaba. De Nigeria. Entonces... ese se lo traducían en inglés. En definitiva, había técnicas en cuatro idiomas, ¿no? Qué bárbaro. Lucas, cortito ya para ir despidiéndote y también agradeciéndote. ¿Es cierto que en Rusia todas las mujeres son lindas? Sí, la gran mayoría es linda. Es muy linda de cara. Lo que pasa es que generalmente a las chicas de cara le faltan otros atributos. Entonces, como en la Argentina no hay, porque tenés el combo perfecto, ¿no? ¿Son todas María Yarapovas? La gran mayoría, no son todas María Yarapova, pero son muy muy lindas de cara, muy ricas, pero ya te digo, muy lindas de arriba y de abajo alguna que otra zafada. Próxima transferencia o visita que vayas a hacer a Rusia, voy para hacerte una entrevista allá y te acompaño de paso. Dale, perfecto, estás invitado y vamos a salir a tomar un café entonces. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, les deseamos mucha suerte, quedan 9 puntos en juego, Independiente está 6 de los punteros, tal vez se pueda, ¿por qué no? Gracias Lucas, en serio, un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes también, un placer haber estado con ustedes y bueno, a disposición cuando lo que requieran, ¿eh? Gracias Lucas, en serio, un gran abrazo.